haga extrañarte, pendiente al ventanal. Se me da esperarte, por si te da llegar y por si te diera un ataque de fe. Descubres que yo te hacía bien. Se me da la vida si estoy pegado a ti. Lloro por mí mismo, porque en tu piel morí. Al aire renuncié y todo lo que hice fue amar a una mujer. Y por si más tarde te ataca el corazón, si quieres verme, me avisa por favor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sí, la clave del amor está en querer amarnos y no en sacrificar nuestra libertad.